La Voz del Obrero. La Voz del Obrero, ¿eh? Trabajadores metalúrgicos que, como nosotros, se autoconvocan y intentan ser la voz de los trabajadores. A ellos los escuchamos los días viernes de 17 a 19. Bueno, una semana picantita, ¿no? Sí. Con el tema de los fríos, los malos estados del tiempo, como los que hemos tenido nosotros acá en Mendoza. Y con este fenómeno que está como una mecha, está quemando todo el país, ¿no? Que el tema de que el pueblo empieza a sentir el ajuste tarifario, inhumano y despiadado que se ha dado desde que se ha liberado a partir de las disposiciones del gobierno nacional, ¿no? Sí. Nosotros en Mendoza, la semana pasada tuvimos un fin de semana bastante agitado, a partir del día jueves viernes, porque bueno, justamente empezaron a llegar y a las manos del usuario los boletones de gas donde había... Con este ajuste que venía de entre el 400 y 600% de aumento. Exacto, en el mejor de los casos, sí. ¿No? Porque en otros fue hasta un mil. Hasta 1000%. Entonces, todo eso empezó a hacer ruido, todo eso empezó a golpear en los corazones y en los bolsillos del usuario, sí. Porque justamente, bueno, nosotros supimos de gente que pagaba 150 pesos promedio y te llegaron facturas de 2.500 pesos, trabajadores que tienen un promedio salarial que no supera los 12 o los 10.000 o 12.000 pesos, sí. Con prácticamente aumentos que boletas para pagar que significan prácticamente un 20, un 30 y hasta un 40% de su salario. Entonces, bueno, todo eso generó una situación, un estado de ánimo que se vio reflejada en las redes sociales y bueno, y en algunos medios comunitarios que empezaron a tomar la posta y a comentar la situación que se estaba creando, ¿no? Sí. Bueno, así fue que se llega a Mendoza este viernes, ante la preocupación y porque incluso hubo una convocatoria, un frazadazo, que se hizo ese mismo viernes, ¿sí? Sí. Por la tarde, bueno, que si bien no fue muy masivo, había generado todo una situación durante el día, ¿no? Una situación de movilización, vía redes sociales, vía medios alternativos de comunicación. O sea, la protesta está instalada. Yo creo que el que no pudo salir ese día a manifestarse en la calle, sí lo hacía a través de las redes sociales. Exacto. Nadie, absolutamente nadie ha dejado de protestar. Claro. Porque esto es inhumano, es ilógico, es irracional totalmente. Exacto, bueno, así se logra que el mismo viernes una jueza interponga un recurso de amparo y ordene la anulación de la facturación, que ese es otro tema que ha generado polémica después, ¿no? Sí. Porque incluso interviene el gobierno provincial. Ahí después de la presentación, porque primero se hace la presentación judicial. Y después de la presentación judicial interviene el gobierno reclamando que reajusten esa facturación. Exacto. Porque la consideraban excesiva. Exacto, y bueno, justamente fue ante a cómo se, claro, veía venir la protesta, ¿no? Lo que como había, para no quedar afuera, digamos. Claro, y todo lo que generó, por supuesto. Sí. Entonces, en una forma oportuna o oportunista, piden la intervención, designan un ministro, el ministro Marinelli, acá en Mendoza, para que interceda ante el ministro de Energía de la Nación para que se revea el tema. Bueno, pero eso también se había acompañado en otras provincias, ¿no? Sí. Bueno, eso... En Mar del Plata también impusieron un recurso de amparo, ¿verdad? Exacto, y hubo una gran movilización en Mar del Plata, sí. Donde realmente fue masiva. Y bueno, y nosotros tenemos noticias, bueno, de que bueno, todo esto se está repitiendo en varias provincias del país. Y bueno, ayer en la provincia de Neuquén también hubo una gran movilización, una convocatoria, sí, de distintos organismos, sindicatos, agrupaciones políticas barriales de todo tipo se autoconvocaron y también exigen el fin del tarifazo, ¿no? Bueno, en algún momento, bueno, vamos a ver si nos comunicamos con gente amiga para que nos cuente en primera persona cómo se dio. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y a todo esto acompañado por una serie de que han recrudecido los reclamos, primero, por mejoras salariales y repudiando este tarifazo a lo largo y a lo ancho del país. Así tenemos que nosotros veníamos anunciando la medida que se iba a tomar desde los trabajadores petroleros de Tierra del Fuego, sí, que iban a tener que, obligados, porque iban a ser participar. Hoy empezaba, claro, la medida para cerrar las válvulas y obligar a la petrolera a que cortara el suministro de gas si no se retrocedía con este aumento que se había decretado. Exacto. Y bueno, y a su vez reclamos salariales de todo tipo. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver en el otro bloque. Y bueno, este es el panorama. O sea, hace frío, pero la gente está recaliente. Sí, en una palabra, sí, es así, ¿no? Sí. Habrá lluvia, baja temperatura, pero bien decís vos. Hay una calentura que, bueno, que moviliza. Y que se muestra, que se está mostrando, ajá, en las calles, que se está mostrando en el día a día que tenemos contacto con la gente. Escuchamos un tema musical y seguimos en el próximo bloque. Yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre y seña, solo digo compañero. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secretos, mi canto es el viento, exijo que sea todo movimiento. Ya nada nos queda, tan solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Puede servir, canción desarmada me enfrenta a un fusil. Que viva la patria que nace entre todos compartida, la sangre que libra se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Libérate hermano, libérate hermano, libérate hermano. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con un compañero de Neuquén. Hola, Nacho. Y acá estoy. Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Enrique y Rosita de acá en Mendoza, Radio Comunitaria de Cuyún, programa La Chispa. Bueno, aclaramos que Nacho es amigo y compañero de Neuquén, sí, que también hace un programa que se llama La Chispa por Radio Pasión, como lo presentamos en todos los programas. Nacho, aclaranos qué dial es de FM allá en Neuquén. Sí, es 88.7 del dial, ¿no? Acá en Neuquén. Es una radio que está en el centro de los barrios más más populosos, digamos, ¿no? Prácticamente el 70% de la población vive en el oeste de la ciudad y, bueno, es también el hogar de una inmensa mayoría de trabajadores, ¿no? Bien. Entonces, 87.3. No. 88.7. 88.7, nada que ver. 88.7 FM Pasión. Bueno, me imagino... Tenemos un programa de 2 horas, los jueves de 3 a 5 de la tarde, y bueno, tenemos, digamos, hay un centro de estudiantes que está interesado en... Bueno, bien no sabemos su proyecto, pero nosotros estamos dispuestos a otorgar otros horarios. Ajá. En otros días. Digamos que no vamos a resignar estas 2 horas de un programa de noticias con comentarios políticos, ¿no? Claro, claro, con la visión de los trabajadores. Bueno, parecido a lo que es la Chispa, ahí con menos recursos, porque es una radio... No desde su alcance ni de su fidelidad, digamos, de sonora, pero sí de sus instalaciones y su ubicación, digamos, es más precaria. Claro, pero bueno, es un buen intento, digamos, de dar otra opinión, ¿no? De quebrar con el monopolio de la prensa burguesa. Exactamente, sí. Y bueno, hemos tenido tenemos pruebas de una buena recepción. Qué bueno. Bien. Bueno, nosotros acá iniciamos el programa hace un ratito nomás, venimos medio atrasado con el tema del tarifazo y cómo se ha ido enfrentando, cómo la movilización social de los trabajadores ha ido, en algunos casos, por ejemplo, la provincia de Mendoza, logrando una intervención judicial que anula el aumento, ordena refacturar Ecogas, y bueno, y sabemos que en otras provincias también se está intentando, a través de la movilización y el reclamo, lo mismo. ¿Por qué no nos contás qué se ha hecho o qué están haciendo en Neuquén con este tema? Bueno, en la zona hay una gran inquietud que subsiste, ¿no? Por cómo han llegado las boletas del gas. Todos tememos por las boletas del gas y las boletas de la luz. En el caso particular de acá del barrio nos ha llegado boletas con un más del 1000%. Claro. Es decir, si alguien pagaba 60 pesos, está pagando 200 pesos. Claro. Tiene una boleta. Tenemos un club en el barrio que la boleta le vino de 850 pesos, y donde el uso del gas de este mes no ha sido medido, no se ha usado porque ha estado en refacción todo el salón, y igual vino 850 pesos. Prácticamente el derecho a servicio, digamos. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta inquietud ha generado, nosotros estimamos que la burguesía, digamos, el gobierno, por los hechos de los tarifazos que se vienen produciendo también en Tierra del Fuego, en Comodoro, en Las Heras, bueno, nosotros tenemos información de paros por tiempo indeterminado, por... Sí. Intervención de incluso intendentes, ¿no? Que ven venir una agitación muy importante de la población en general. Y bueno, acá, digamos, desde ese punto de vista, los estudiantes han gestionado con abogados en la universidad. Hay un lugar donde la gente puede ir a presentar un recurso de amparo con las boletas, ¿no? Para no pagarlas. gente de esta localidad de Las Heras nos plantea que, bueno, hace 3 meses que no pagan las boletas, igual no le cortan. Claro. Porque, bueno, estiman que va a ser peor, ¿no? Sí. Y, bueno, acá, ayer, se realizó una movilización a las 5 de la tarde. Les digo el horario porque en general las movilizaciones llamadas acá se hacen en la mañana. Sí. Porque generalmente los convocan gremios estatales y, bueno, salen del trabajo y van a la movilización. Sí. Y, bueno, generalmente se arman a eso de las 11 de la mañana. Y, bueno, en este caso se hizo a las 5 de la tarde. Pensamos que tratando de que vaya mucha más gente. Igual fue muy numerosa, ¿no? 8.000 personas es, tengan en cuenta que Neuquén tiene 260, 270.000 habitantes, un poco más. Sí, sí. No hay datos precisos. Es mucha gente. Es bastante gente. 8.000 personas y, bueno, hubo gran debate, no sé si decir gran debate, pero, bueno, la gente habla mucho. Claro. Hay charlas, hay gente de todos los colores, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, gente que a lo mejor, si hubiera ganado la Cristina, no estaría en la movilización. Claro. O sea, había gente de kirchnerismo, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, la opinión así, más, por lo menos para mí, ¿no? Es que está más claro. Bueno, estamos en un momento difícil porque de este gobierno no vamos a obtener nada, pero nosotros estamos transitando un camino de unidad. Claro. Y, por ejemplo, mañana a las 11 hay una movilización de docentes. Sí. Ajá. A la cual también, mucha también gente va a ir, se va a manifestar. Uh-huh. Y en todo ámbito. Bueno, ustedes me paran cuando quieren, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que hay un club, ¿no? Y había una asamblea por un tema estatutario, ¿no? De elección de autoridades del club. Se terminó hablando del gas que había venido la boleta del gas al club, claro. Que estaba esto que les comenté en la universidad para el recurso de amparo. Sí. O sea, estamos atravesados completamente todo. Y sí, me imagino. Y bueno, los vecinos, claro. nos felicitábamos unos a otros que nuevamente nos encontramos caminando juntos. En, ¿no? la lucha. Bueno, eso y, quería transmitirle, bueno, sí. No sé, ustedes dirán. Y lo que pasa es que también esta medida ha afectado al pueblo en general. Porque por ahí los despidos o los arreglos salariales improntan en un conjunto de personas, ¿sí? Pero esto es tan popular que hasta el que menos gas usa, hasta los mismos empresarios han salido a poner quejas del tarifazo. Entonces, tenés razón, sí. Esto nos abarca a todos, por eso es que también nos encontramos con gente de distintos colores en la calle, y es más, acá en Mendoza, en una movilización se colgó gente que el año pasado nos jugaba en contra popularmente, gente del gobierno. Entonces, esto es tan popular, nos abarca a todos, que es por eso que también, bueno, somos todos los que salimos a la calle. Acá, por ejemplo, vos vas en el centro y pensás que están cerrados los negocios, porque lo que pasa es que están con las luces apagadas. Claro, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, que nosotros tenemos un articulito que decía que esta gente de Sanón, ex Sanón, Facimpat, Bueno, le vino 8 millones de pesos de gas. Claro. Ellos gastan mucho gas, ¿no? Sí, ellos tenían una boleta de 1.700.000, claro. Y ahora le vino 8 millones. 8 millones, claro. Una barbaridad. Digamos que la burguesía también quiere destruir eso porque, claro, nos quiere decir a toda la sociedad de que los trabajadores, más allá de que podamos lo que pensemos que es una cooperativa, que sí, sí, sí. Pero lo que van a publicitar es que sí. Los trabajadores no pueden gestionar claro, nada. Claro, pero es justamente, es parte del ajuste, es parte del achicamiento, de la concentración monopólica, y bueno, y el que no pueda afrontar estos gastos queda fuera del mercado, indudablemente. Claro, bueno, esa es la visión que tienen, e incluso la dicen, sí, descaradamente. Acá hay una radio, ¿no? Claro. Una radio de la universidad, ¿no? Que se llama Radio, que es de CALF, digamos, de la Cooperativa Eléctrica y de la universidad. Sí. Y es una radio, que en los términos comunes de nuestro lenguaje le llamamos una radio progresista, entre comillas, sí. Que es y bueno, y hemos conocido, ¿no es cierto?, a nivel nacional una radio como Radio 10, ¿no?, en su momento. Y bueno, a mí me gusta hacer la comparación, bueno, la radio de CALF te dice que sos un morocho simpático. Ajá. Y que, bueno, algo vamos a hacer por vos. Claro. Y Radio 10 te dice que sos un negro. Negro de mierda. De M. Sí. Entonces, sí. Yo prefiero Radio 10. Claro. Este gobierno, en cuanto a lo comunicacional, es como Radio 10. Nos dice claro. Que no va a haber nada para nosotros, claro. Que no lo merecemos, y que si queremos cargar nafta, la paguemos, y claro. ¿No? Y bueno, que no carguemos. Que no carguemos, si que no, bicicleta o bien. Y si no, bueno, que nos calentemos con los abrigos en la casa, que bien, no se muevan. Claro, ¿viste? Claro. Ellos sí pueden andar en remera. Sí, nosotros sí. Nosotros no, nosotros claro, nosotros, claro. Con camiseta, con la frazada. Y pullover hueso y campera. Claro, claro. Es por eso que se hacen los frazadazos, que acá en la provincia se hizo uno la semana pasada y ahora está anunciado otro, no sé si por allá por Neuquén o por Río, por Tierra del Fuego, un frazadazo, que la gente sale a la calle a protestar con la frazada al hombro, porque es así como está en las casas. Ah, es la no me he dado cuenta, pero en la movilización había mucho. Sí. Yo estaba repartiendo unos volantes y le fui a dar un volante a uno, estaban con la frazada. Claro, exacto. Pues si por el fleco no le alcanzó con la cantidad. Estaba distraído con el estudio, bueno, estaban algunos con frazada. Claro, bueno, ahí está. Bueno, Nacho, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos y este pantallazo que nos ha dado una provincia que siempre está movilizada y en la lucha, que es un poco lo que está sucediendo en casi todo el país. Te agradecemos tu participación y bueno, esperemos que alguna vez podamos seguir llamándote y que nos pase datos de información de allá de Neuquén. Bueno, estamos a disposición. Bueno. Nacho, un gran abrazo, un abrazo a los compañeros y bueno, y estamos en comunicación. Bueno, chao, hasta luego. Chao, hijo, muchas gracias. Chao. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los cielos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Escalería. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si

Por parte de la policía hacia el acampe, desalojo, con la quema de las carpas. ¿Qué nos podés decir del tema? Bueno, que en realidad seguimos de medida de fuerza, seguimos con el plan de lucha. Los que no han reprimido, bueno, las imágenes son bastante claras. Nos desalojaron al día 92 de acampe. Estamos en plan de lucha hoy, a pesar de ser feriado acá en la provincia. Hemos tenido movilizaciones a los festejos, a la ciudad de Toywin. Hace un rato terminó una caravana en Ushuaia, que terminó frente a la Casa de Gobierno, una clara demostración de que no hay quebranto en la voluntad de lucha de los trabajadores estatales. Mañana tenemos una jornada de lucha todo el día en nuestra caja. El viernes tenemos una agenda super cargada, porque incluimos lo de Ni Una Menos. Claro. Sí. Seguimos firme con nuestro plan de lucha y no descartamos la ocupación de algún espacio público para nuevamente insertar algún acampe o cosas por el estilo. Sí, sí. Algo que moleste, que les moleste, realmente que por lo menos les moleste. Y sí, quiero decir también que tenemos latente la posibilidad de que nos desalojen en Toywin y en Río Grande, y dos acampes más. Claro. Sí. En las tres ciudades teníamos tres acampes, por ahí el más grande y simbólico era el nuestro acá en Ushuaia, pero no es menos importante lo que hacen nuestros compañeros de Toywin, que es una comunidad muy chica, y nuestros compañeros de Río Grande, que también en el día de ayer y de hoy han estado movilizados permanentemente. Claro, ese era el otro tema que queríamos consultarte. O sea, también sabíamos que hoy se preparaba una gran movilización, incluso los trabajadores petroleros habían anunciado que iban a bajar las válvulas, iban a cerrar las válvulas del suministro de gas, por supuesto con sus propias reivindicaciones salariales y también contra el tarifazo nacional. Por lo que veo, vos me decís que se ha concretado y ha sido un movimiento importante. Sí, la movilización ha sido muy grande. Nosotros desde la Unión a esa convocatoria la hemos... hemos dado un apoyo crítico. Sí. Porque gran parte de los que convocan contra Macri, pero no contra Bertone. Claro. Se comparte de la misma política, por lo tanto sí, sí. Estamos de acuerdo con la lucha contra el tarifazo. De hecho, somos precursores en esa lucha. Sí. Pero creemos que no... que no basta luchar solo contra Macri. Claro. Que la política en Tierra del Fuego, tiene consecuencias nefastas para los trabajadores y el pueblo en primer lugar, y para los pequeños y medianos emprendedores y comerciantes en segundo lugar. Así claro. Creemos que es justa la reivindicación de hoy, pero que no puede quedar en un símbolo nomás. Exacto. El sindicato petrolero tiene una opinión muy crítica, así que prefiero hablarla porque... Forman parte de la custodia del ministro de gobierno. Claro. De acá de Tierra del Fuego. Ajá. Pero creo que también es justo decir que el tarifazo, impacta en todos. Exacto. Y bueno, y un poco eso es lo que se apunta mañana, ¿no? Con la convocatoria que hay de que prácticamente se va a generalizar en todo el país, que las dos CTA están convocando, se están poniendo la cabeza de algo que venimos favoreando a los trabajadores de abajo, y bueno, y que se va a tener mañana su concreción, digamos, ¿no? En todo el país. Sí, nosotros somos muy críticos de las centrales. Nosotros creemos que no de la CTA, de ambas CTA, que también tenemos alguna opinión, nosotros dirigimos la CTA Tierra del Fuego, sí. Pero de las centrales en general creemos que están muy por detrás de las reivindicaciones de los trabajadores, claro. Ni hablar de la CGT, Por supuesto. El sindicalismo empresarial está, digamos, siendo copartícipe del ajuste, sin lugar a duda. Claro. Sí. A nosotros eso de lo de darle 100 días y la madre en coche, la verdad que no va, porque sí, nosotros no hay despido bueno y despido malo, no hay posibilidad de esperar cuando las primeras medidas que se han tomado ha sido una devaluación sin recupero hasta el momento de un 40%, luego vinieron los tarifazos, no hubo una sola medida a favor del pueblo. Claro, exacto. Entonces darle tiempo, y ahora yo estuve en Plaza de Mayo, incluso me invitaron a que esté en el palco, seguimos con atención el discurso, se ha planteado en primer medida lo de Tierra del Fuego, pero después cuando pedimos efectivamente el acompañamiento, los teléfonos se cortaron, nadie más nos dio ni 5 de bolilla. Está bien, y es la hicieron un discurso en el eje de la ley antidespido y le vetaron la ley y se acabó. Y nada, una olla popular es en algunas plazas que seguramente harán, la verdad, lamentable. Muy bien, che, la verdad que compartimos tu opinión y bueno, saludamos tu entereza, porque hay que sostener una lucha casi 100 días, y bueno, y como vos decís, le vamos a seguir embarrando la cancha a donde estén. Hoy era un día festivo y le pudrieron la fiesta. Claro. Sí, no fue, la gobernadora no fue al acto, fue el vicegobernador. Claro. Desastre. Había en un pueblito de 5.000 habitantes como un había un dispositivo de alrededor de 300 efectivos policiales con antimotines. Y sí. La verdad que una vergüenza. Bueno, eso demuestra su debilidad también, ¿no? Yo creo que un poco, o sea, la interés de los trabajadores que vos representás está demostrando de que justamente ellos, al sostener una lucha tanto tiempo, ellos se debilitan cada vez más y tienen que recurrir a sus fuerzas armadas para cubrirse, digamos. Bueno, Horacio, la verdad que bastante esclarecedoras tus palabras, desde acá toda nuestra solidaridad a la lucha de ustedes y acompañamos ese espíritu crítico hacia las burocracias de un lado y de otro, porque justamente, como vos decís, ¿no? Por ahí nos toman como bandera de lucha, pero a la hora de los bifes se mandan a guardar. Y como vos también dijiste muy claramente, hasta se cortan los teléfonos. Claro. Bueno, desde acá de Mendoza toda nuestra solidaridad y bueno, y esperemos que lleguen a un buen resultado con el reclamo de ustedes propiamente. Lo que no tengan duda es que vamos a dejar todo para enfrentar y derrotar el ajuste de Bertone y de Macri. Quedamos a su disposición, muchas gracias por sus palabras y la verdad que nosotros lo decimos en muchas asambleas nuestras, somos una generación que tenemos una responsabilidad y que tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que tenemos como generación de trabajadores, que es defender lo que no han dejado otra generación de trabajadores y ampliarla, mejorarla. Claro. Y si es posible llevarlo más lejos el carro de la historia, así que creemos que ningún esfuerzo es mucho para darle alegría a los compañeros y a nuestra familia, a la familia de trabajadores del pueblo. Sí, la dignidad que se merece el trabajador. Bueno, todo nuestro apoyo, fuerza compañero, fuerza trasladada al resto de los compañeros, porque la verdad que mantener una medida como ustedes es loable, es un ejemplo, y yo te puedo asegurar que es un ejemplo para distintos puntos del país. Nosotros vamos a tratar de dar toda la difusión posible para que ustedes tengan el apoyo del resto de los trabajadores que están al tanto y están siguiendo día a día cómo se desarrollan los hechos ahí en Tierra del Fuego. Bueno, sí, una preguntita le puedo hacer. Sí. Si lo hice al muchacho que me llamó, ¿por qué se llama La Chispa? Y porque, como muchas otras experiencias, bueno, en un programa lo aclaramos, ¿no? Porque hay algunas publicaciones que se llaman La Chispa, Nosotros tomamos el nombre de La Chispa por gente amiga de Neuquén, que también tiene un programa similar. Y bueno, y lo tomamos del viejo periódico Iskra, del partido bolchevique, que bueno, Iskra quiere decir La Chispa. Uh-huh. Por eso nosotros nos autodenominamos La Chispa. La Chispa. Muchas gracias por compartir. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, trataremos de estar seguir en contacto con vos. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Que no te ajusten el dial. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Que no te ajusten el dial. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. de la sintonía fina? Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Seguimos en la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora comunicados con el Chaco. Estamos comunicados con el compañero Javier. Javier, buenas noches. ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, Javier. Javier, mira, un programón, lástima que, bueno después te aconsejo lo escuches completo. Hemos hablado con gente de Neuquén, hemos hablado con gente que en Neuquén están movilizándose contra el tarifazo y otras cosas importantes, digamos, de la lucha de los petroleros también del sur. Y acabamos de charlar con gente amiga de Tierra del Fuego, trabajadores estatales que llevan 92, no, ayer, hoy serían 95 días, claro, con medidas de fuerza. El día 92 fue cuando les levantaron las carpas y le quemaron las carpas, en realidad. Bueno, y enfrente de la Casa de Gobierno. Y nos mostraban su espíritu de lucha, sumándose al reclamo contra el tarifazo. Y bueno, y sabemos que Chaco también está que arde, decían algunos amigos. ¿Qué está pasando, Javier, en Chaco? Contanos. Bueno, nosotros estamos también teniendo algunas expresiones de lucha. La disputa contra el ajuste, como es una cuestión que atraviesa todo el país, ¿no? Nosotros no somos ajenos a eso. Claro. Y podríamos destacar, básicamente, que acá, por el lado de los trabajadores del Estado, es donde se expresa la mayor fuerza de protesta. Es la posibilidad que tenemos, como es en definitiva el sector más importante en términos numéricos, claro. También cuando tenemos algún tipo de protesta de trabajadores estatales, cuando se nota más. Por supuesto. Y bueno, algunas cosas hemos hablado en otras ocasiones. Podríamos citar a los empleados públicos, a los empleados provinciales, que entre otros sectores fundamentalmente tienen dos grupos que son más destacados, que son el sector de salud pública y el sector de registro civil, que vienen de alguna forma sosteniendo un principio de enfrentamiento con el gobierno que los destaca de los demás, claro. Que lo hacen desde asambleas en los lugares de trabajo, con una expresión de lucha callejera, que va teniendo de a poco un impacto en cuanto a la repercusión desde la opinión pública. Eso implica que desde el lado del gobierno necesariamente tienen que estar atendiendo lo que les está pasando, porque ya esa historia de dejar que se desgaste o simplemente negar la existencia del conflicto no resulta una alternativa. Claro. ¿También sabíamos que la empresa de agua estaba en conflicto? Bueno, casualmente el día de ayer fue un día muy movido y la capital del Chaco, la ciudad de Resistencia, vio cómo se produjo una especie de marea de trabajadores que se iban movilizando hacia lo que es la plaza central, donde está la Casa de Gobierno, porque desde dos obradores de la empresa de agua salieron dos columnas muy importantes que superaban los 1000 trabajadores. Uh-huh. En una expresión de unidad y de protesta que de alguna forma sorprendió a muchos. Claro. No a los que estamos viendo lo que pasa por el lado de los trabajadores y los que conocemos el nivel de organización que se viene dando el sector de trabajadores dentro de la empresa, que en realidad ya a esta altura del partido muestra que existe una posibilidad de organizarse y de salir por fuera de lo que significa la orden del gobierno o el control de los sindicatos. Claro. Ya las expresiones que hacen los trabajadores superan ese tipo de límites que se están poniendo. Que la unidad está por abajo y está y viene de bien de abajo, de cada Claro, exactamente. Justamente lo que se expresaba era esa posibilidad de hacer un reclamo. Si uno se pone a mirar, en verdad, en términos de contenido, no era demasiado significativo. Estamos hablando simplemente de la necesidad de cumplir con un compromiso que había hecho el presidente de la empresa de asignar un ítem salarial por productividad. Claro. Que en montos era ínfimo, estamos hablando de varios cientos de pesos nada más para cada trabajador. Pero como el planteo era, nos hicieron una promesa y no nos están cumpliendo, la importancia de la protesta se hizo tan grande. Claro. y sobre todo muestra un piso, porque a partir de ese instante, habiendo confluido en un mismo momento y en un mismo lugar todos los empleados o una buena parte de los empleados de la empresa, se dio una especie de asamblea espontánea que de a poco fue generando nuevos requerimientos, claro, otros puntos de discusión hacia los dirigentes sindicales en primera instancia y hacia la patronal del gobierno con posterioridad. Claro. Es decir, que esto que arrancó con una cosa que podría decirse era mínima y que se resuelve muy rápido, es simplemente el puntapié inicial o el primer escalón en una escalada, lo que de a poco se está por ir convirtiendo en un plan de lucha en pos de otras reivindicaciones, por ejemplo, los pases a planta de los grandes sectores de trabajadores que están precarizados, que ya a esta altura del partido superan los 3, 4, 5 años de trabajo y, claro, y siguen en esa condición de contrato, de no tener una estabilidad en el trabajo. Claro, que es la típica, bueno, de los gobiernos provinciales y estatales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí ya se resolvió hace un tiempito el tema paritaria y esto es por fuera de la paritaria, ¿no es cierto? Claro, esto era como una especie de corolario de la paritaria, porque como, claro, te digo, había habido una promesa de parte del presidente de la empresa de, sí, de otro generar este plus, claro, a partir de la productividad. Como se daba un nivel mayor de recaudación en la empresa, la recaudación se repartía entre los trabajadores en una porción, ¿sí? Claro. El tema es que la respuesta que se plantea ahora es que no hay plata y los trabajadores se dan cuenta que el servicio que están prestando y aumenta, eso implica que también aumenta la recaudación, claro, pero resulta que a la hora de repartir parece que esa plata no está para los sueldos de los empleados sino para otro tipo de sí, destinos. Gastos generosos del Estado. Ese fue uno de los primeros elementos a discutir. Y esta es una pregunta en cuanto al costo del servicio. ¿También han habido modificaciones en la facturación? Sí. En los servicios, en las tarifas, nosotros hemos tenido un incremento. Tanto en el incremento en la energía eléctrica como en el servicio, sí, de agua. Ajá. No han sido quizás de una magnitud tan importante como la que uno ve en otras provincias, porque nosotros de por sí ya estábamos pagando muy caras tanto el agua como la luz. Claro. Pero un aumento de 100%, aunque hayamos estado pagando antes bastante más que los demás, significa un importe. Es importante, claro. 100% es importante. Claro. No vamos a hacer como hace el ministro o el gobierno nacional cuando dice que pone un tope de 400% al aumento del gas en el sur, como si fuera poco, 400%. Claro. Sí, sí. Es una 400% que podemos quejarnos. Claro, imagínate, dan 20% de aumento salarial, 100% de aumento en una tarifa, bueno, no es nada. Bueno, Javier, y hace un par de programas estuvimos hablando con gente de Quitilipi que nos comentaba la situación de de orfandad que sufren la mayoría de los niños, bueno, y de eso que ha habido estos últimos días. Bueno, en verdad, esto que nosotros estamos viendo tiene una seria dificultad, no se puede resolver de un día para el otro. Claro. Y necesita una intervención de una amplitud muy importante que no la estamos viendo. Claro. Y los compañeros de Quitilipi, lo que ustedes pudieron ver en el programa y que nosotros de acá lo vamos siguiendo, siguen manteniendo la protesta. Uh-huh. y las resoluciones no aparecen. Claro. Se ha vuelto un tema de discusión. El gobierno sale a decir ayer, por ejemplo, que están atendiendo a todos los niños en riesgo desde el punto de vista de la nutrición. Sin embargo, uno cuando recorre los sectores más carenciados, los de los trabajadores que por ahí no tienen una condición asegurada de cierta estabilidad, uno se da cuenta que en verdad que no están así. Claro, exactamente. Y que los chicos están sufriendo la gran tragedia que significa que una familia no puede asegurar la comida diaria de sus miembros. Claro, si no hay trabajo, menos posibilidad de sustento hay. Y aparte nos decía el compañero que también a ellos los usaban como números, porque este médico que ahora tiene un cargo de intendente, me parece, el que había presentado los porcentajes de desnutrición, que estaba demostrando que, bueno, que eran importantes para ellos como un número para sus estadísticas, pero que en la realidad no hacían nada para cambiarlo, que lo que ellos necesitaban era realmente una política que los abarcara y que solucionara esos problemas básicos y fundamentales como son la alimentación de nuestros niños. Y que tiene que ver fundamentalmente, como ustedes lo explicaban, con la condición social de la familia. Si los miembros de la familia tienen trabajo y el trabajo está remunerado como para poder asegurar el sostén, ese tipo de cosas no aparecen. Claro. Ninguna familia va a dejar a sus niños sin alimentar. Exactamente. Es verdaderamente una locura pensar que eso pudiera ocurrir. Uh-huh. Ahora, el tema es que se va dando un círculo vicioso en el que ya la familia está abandonada, donde no tienen la posibilidad de un trabajo, donde apenas pueden resolver alguna cuestión que tenga que ver con la subsistencia más básica, y donde todos, en definitiva, están en esa situación de precariedad y de necesidades extremas. Quizás en esos grupos que son los más vulnerables, el de los niños, el de los ancianos, es donde uno nota que esto se vuelve más dramático, más triste. Claro. Porque uno cuando ve una familia que tenga una persona de estas en situación de desnutrición, verdaderamente es algo que es muy doloroso. Claro, aparte las secuelas que deja se ven a futuro también, ¿no? Pero nosotros ¿qué vemos? Javier, vos, de acuerdo a este relato, un poco la experiencia que nos transmitió la gente amiga de Quitilipi, que el pueblo se organiza, lucha y da pelea y no está dispuesto a entregar su dignidad. Y es así que, por ejemplo, por eso yo decía, Chaco está que arde, porque yo había visto que había habido movilización de varios organismos del Estado, trabajadores del Estado, y encima está toda esta situación social candente que pone en pie de lucha a la población. Sí, y yo creo que esto que ustedes ven desde afuera es algo que de a poco se empieza a sentir, inclusive dentro de la provincia, porque muchas veces esas cuestiones uno las toma ya desde un lugar natural. Claro. Para nosotros ver que hay otra protesta por ahí puede resultar parte del paisaje. Claro. Pero en una determinada situación como la que, por ejemplo, ahora se está preparando por la jornada de protesta de mañana, claro, que si bien está convocada desde una organización sindical nacional, que son la CTA, tiene un alto grado de impacto en la base. Claro. Y la base misma de los trabajadores, por ejemplo en el caso mío, los docentes, vamos asumiendo el compromiso de ponerle contenido a eso que viene armado desde otro lado, muy ajeno a nosotros, y decir, bueno, vamos a tratar de que se sienta que somos todos los trabajadores los que estamos requiriendo una atención como clase, y que entre todos vamos a buscar la solución. Y eso de a poco está apareciendo claramente en el Chaco, y uno va viendo que desde cada uno de los sectores están atentos a lo que pasa con los demás, y si hay una victoria puede resultar un paso para que todos salgamos beneficiados, o si hay algún problema estemos atentos para ir a apuntalar a ese grupo que está sufriendo y solucionarlo entre todos. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación, este informe que nos has dado, que está clarísimo, toda nuestra solidaridad, la difusión, porque muchas veces no se difunde en la prensa burguesa lo que pasa. Nosotros colaboramos en por lo menos difundir, ese es nuestro apoyo desde acá, desde tan lejos. Y bueno, y todo el apoyo y la solidaridad para que todo esto se resuelva en forma positiva. Estamos en contacto con vos, Javier, te vamos a volver a contactar en otro momento para ver cómo va avanzando esto. Perfecto, yo estoy disponible. Ustedes saben que La Chispa tiene un corresponsal. Un poco estábamos desatendiendo la responsabilidad, pero volvió con nosotros. Sí. Bueno, Javier, muchas gracias, nos estamos escuchando de nuevo. Un gran abrazo para todos. Un abrazo, compañero. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hilaria. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Te acostumbras a tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca. Que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, proletariado. Seguimos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y realmente, bueno, esto esta semana es un gran chispazo de que ha encendido sí. La voz popular, ¿no? Y sí, y como no nos vamos a acostumbrar, como dice el tema. Exactamente, como decía el tema, y como decía el compañero del Chaco, que a veces se tiende a ver estas movilizaciones como algo más del paisaje, claro. Pero bueno, no nos vamos a acostumbrar. Y mañana tenemos una gran movilización convocada por la CTA, por las dos CTA, donde adhieren una cantidad grande de otros sindicatos. Sí. Acá en Mendoza se va a hacer una caravana de antorchas a las 19, me parece que es. ¿Y si es antorcha va a ser esa hora? Por sí, lo menos. Me parece que es a las 18, 19 horas. Sí, lo importante es que la movilización está el reclamo. Recordemos que, bueno, muchos tienen... O sea, tendrán sus motivos de convocar figurones como tanto Yasky como Micheli, pueden tener sus necesidades de superestructura. Escuchábamos recién al compañero de Tierra del Fuego que decía que, bueno, tenemos nuestra posición crítica hacia esos personajes, porque, bueno, también a la hora de jugársela, tampoco se la terminan jugando. Pero bueno, hoy están convocando y muchos, como decía el compañero también del Chaco, también se están inmovilizando, impulsando desde abajo participar de esta convocatoria y con consignas propias, ¿no? Que es un poco también el mensaje que nos mandan los compañeros del SUDNA, ¿no? Un sindicato recuperado por los trabajadores de base hace muy poco. Los trabajadores de neumáticos. Neumático, uh-huh. Como la misma posición que toma la Federación Aceitera, ¿no? Que se descuelga de la CGT tradicional y se suma y convoca a este paro y movilización que está convocado para mañana, ¿no? Los compañeros también de la UOM, pero de las bases, sí, de la multicolor, me parece que es, También convocan a movilizarse mañana en las distintas provincias. Sí, bueno, digamos que esto está respondiendo un poco a ese estado de ánimo que nosotros venimos denunciando, sí, mostrando. Tiene que ver con estos casi 100 días de luchas de los trabajadores estatales de Tierra del Fuego, con la lucha ya casi también de 3 meses de los docentes en Santiago del Estero, este rebrote que se da en posparitarias en la provincia del Chaco, ¿no? Con sí, la movilización de la empresa de agua, la gente de registro civil y otros organismos, y lo que estamos viviendo en todo el país, ¿no? O sea, ante el tarifazo desmedido, inhumano, irracional, que el gobierno nacional le abre las puertas, porque recordemos una cosa acá, primero tenemos que aclarar en algo acá, que entre el Estado Nacional y el Ministro de Energía y el usuario están las empresas, que son, claro, empresas privadas, ¿no? Empresas privadas que en algunos casos son sociedades anónimas que tienen su asiento en los paraísos fiscales, ¿no? Como la empresa de agua acá en Mendoza. Claro. ¿No? Entonces, este tarifazo, ¿a quién termina beneficiando? A estos monopolios, estos que nos tienen, claro, de rehenes. ¿Por qué? Porque la empresa que provee de gas y distribuye gas en la provincia es única. Claro. No tenemos opción, uh-huh, de elegir otra. Entonces son empresas monopólicas que se ven beneficiadas por este gobierno que gobierna para los monopolios, y desfachatadamente autoriza, claro, estos grandes aumentos. ¿Y para porque cómo? Esto, claro, esto tiene que quedar clarísimo. No es la lucha contra el gobierno que está ahora, el gobierno de Macri, es contra un sistema. Podría haber sido el gobierno de Macri, podría haber sido el gobierno de Scioli. Todos, cualquiera que subiera al gobierno, tenía que aplicar este ajuste para que estas empresas se beneficiaran. Algunas empresas que querían venir a traer su aporte de capital pudiera hacerlo y tenían que prepararle el terreno. Bueno, esta política de ajuste es una política que responde a los patrones. Que no nos quede duda acá, los patrones es la burguesía, los monopolios, los grandes, bueno, capitales. Sí, y este gobierno gobierna para ellos. Entonces también es contra el gobierno, por la duda aclaramos, porque sí, sí. Si no, como decimos, son los gerenciadores, claro, de estas empresas. Claro, los que ponen la cara, claro, por eso monopolio, son este gobierno. Es por eso que en las provincias donde hay gobiernos del kirchnerismo, también están apoyando estas medidas nacionales. Sí, y todos, como comentaba el compañero Neuquén, en algunos lugares hasta se han visto obligados los intendentes a sumarse, claro, a la protesta. Bueno, pero justamente, porque también queda claro, ¿no? Esto nos atraviesa a todos por igual. Sí. Al laburante, al no laburante, al pequeño y mediano productor, por supuesto, perjudica mucho más, ¿no? Que a las grandes empresas. Y bueno, justamente, eso es lo que ha logrado que, mejor dicho, o sea, ha logrado esta gran movilización que se ha dado a nivel nacional, ¿no? Nosotros, sí, en eso tenemos una idea, que nosotros creo que, no sé si lo hablamos en el último programa, pero incluso hoy se plantea una situación acá en la provincia, ¿no? Después de que la jueza ordena el congelamiento, o sea, la vuelta atrás del tarifazo, pero la postura de la empresa Ecogas es: la factura ya se hizo, así que hay que pagar. Que hay que pagarla. Porque la medida es posterior al pronunciamiento de la justicia. Claro. Entonces, nosotros en eso, ¿qué decimos? No hay que pagar. No la paguen. No pague. No, no pague. Y, amigo, vecino, compañero, en el barrio, cuando aparezca la cuadrilla de corte, nos organizamos y le cerramos el paso. Exacto. No dejamos entrar a nadie a que vaya al... Que a nadie le corten el gas. Eso aparte que también está la duda, que la empresa al parecer no puede hacer corte de gas porque hay una medida cautelar. Entonces, quédese tranquilo, no pague la boleta del gas, porque el gas no se lo van a cortar. Y si vienen a cortarlo, organizarse en el barrio y no dejar pasar a las cuadrillas de corte. A los trabajadores que de la empresa Ecogas también tienen que tomar conciencia que como trabajadores no pueden prestarse por la obediencia debida a una situación inhumana como es en pleno invierno cortar el suministro de gas a una familia. Bueno, eso es una, y la otra tema es que, bueno, el próximo viernes tenemos a nivel nacional en todo el país la movilización, una nueva movilización, un nuevo pronunciamiento por Ni Una Menos. Ni Una Menos. Acá en Mendoza la convocatoria es a las 17:30 en el kilómetro cero. Y bueno, nosotros como Radio Comunitaria de Cuyón estaremos ahí con nuestros compañeros y compañeras tratando de, como ya hemos cubierto en otras oportunidades, de cubrir el evento y por supuesto manifestarnos y participar también en el mismo, con el mismo sentimiento en el reclamo de Ni Una Menos, ¿no? Porque la violencia de género sigue instalada. Nosotros decimos que eso es inherente a este sistema, sí. Que es violento e injusto, y bueno, y que así como explota al hombre por el hombre en el trabajo, el hombre explota a la mujer, o la sociedad machista termina explotando a la mujer y marginándola de muchos derechos menoscabando su condición como tal, ¿no? Sí. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y bueno, y debemos dejar de castigar a la mujer por su género. Exactamente. Muy bien. Quiero aclarar, la marcha de antorchas es a las 19 horas, desde la legislatura a la Casa de Gobierno, porque no lo dejé claro recién. Y es convoca la multisectorial acá también. En Mendoza también aparte. Ajá. Bueno, y después está la medida del viernes. Y bueno, insistimos, señora, vecino, amigo, compañero, hermano, no pague la boleta del gas, no pague la bestialidad de aumento que nos están queriendo imponer. Hay una medida judicial de por medio, has tenido que salir el gobierno de la provincial en sus distintos niveles a decir que no corresponde que se pague el aumento. Y bueno, y después está lo que nosotros podemos gestionar individualmente y colectivamente en cada lugar, no permitiendo que las cuadrillas de corte ingresen a los barrios o intenten dejar a un vecino sin el suministro en manos en esta época. Exactamente. Bueno, y bueno, ha sido todo por hoy. Como vimos, lo poco que podemos transmitir nosotros, hemos recorrido el país de norte a sur, y bueno, y lo que vemos es que hay una gran movilización de los trabajadores peleando por su dignidad, del pueblo en general, haciendo valer sus derechos, y bueno. ¿Y nosotros? ¿Y por qué? Porque la revolución está en marcha. El próximo miércoles estamos con ustedes alrededor de las 20 horas. Que tengan una muy buena semana y a salir a luchar, porque la dignidad nadie nos la puede quitar. Bueno, hasta el miércoles. Chau. Chau. Teresa, la niña que cuida a los hijos, que no son sus hijos sino de un señor. Teresa, la madre que perdió los hijos y creció el olvido en su corazón. En su corazón. Teresa. besa la niña que al llegar la noche se durmió soñando su noche de amor, su noche de amor. Teresa, la madre, se quedó esperando y perdió en la espera su primera flor. Sin una muñeca, besa la madre con las manos muertas. Teresa, la niña que cuida a los hijos, que no son sus hijos sino de un señor.